ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando y cantando. Te embriagó aquella tarde años, te embriagó aquella tarde que no logro pensar. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, siendo en olas de plata, cantando y cantando. Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, viajero del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Me embriagó aquella tarde